Vamos a tratar de continuar un poquito. Vos decías, Susana, que querías preguntarle algo a Cristian. Dos cosas. Una, si esos índices, en comparación con el 84, con el 89, con el 2001, son en base a los números del INDEC o son otros números. En realidad, el INDEC, a ver, hay una cuestión que hay que reconocer. O sea, el INDEC tiene datos que literalmente son mentira, como el IPC, pero tiene datos que relativamente son confiables, como por ejemplo lo que es la encuesta permanente de hogares. Muchos de esos datos surgen de la encuesta permanente de hogares, que son relativamente confiables. ¿Qué quiere decir relativamente confiables? Hay algún toqueteo, pero no son lo que surge de, por ejemplo, de la inflación, ¿no? Claro, porque eso, ahí no interviene tanto el dato inflacionario, por eso claro, no lo tocan tanto. Por eso no lo tocan tanto. Por ejemplo, el índice de pobreza sí interviene el dato inflacionario, uh-huh. Y la pobreza está redibujada. La pobreza del INDEC te dice que la Argentina, el 8% nada más es pobre. Lo que pasa que el índice de pobreza está directamente tocado por el índice de precios. Pero, por ejemplo, el nivel salarial que te da la encuesta permanente de hogares, justamente este, aprovecho por si alguien lo quiere leer, este domingo pasado yo saqué una contestación a un artículo en Página 12, ¿no? Donde unos economistas oficialistas decían ciertas cosas, yo con datos oficiales dije otras ciertas, ¿no? ¿Dónde está ese artículo? En Página 12, en Cash, en el suplemento de Página 12. Uh-huh. Y bueno, en ese artículo tomo algunos datos que son oficiales, muchos datos que son oficiales. Por ejemplo, el de los índices salariales. Por ejemplo, de la EPH misma, y estos son datos literalmente que uno entra en las páginas oficiales y lo encuentra datos como que, por ejemplo, el 35% de la fuerza trabajadora está informalizada. Encuentra que el 50% de los trabajadores cobra 3.000 pesos o menos, y que el 75% de los trabajadores cobra 4.500 pesos o menos, con una canasta de 6.000, ¿no? Es una barbaridad. Pero sí, hay datos, volviendo un poco a la... porque me fui un poco por las ramas. Hay datos del INDEC que son malísimos, que no se puede usar para nada, y yo como economista me matan, porque nuestro trabajo es usar datos y no tenemos datos. Y hay datos que sí, se pueden usar tomándolos con pinzas, pero sí, son utilizables algunos. O sea, aún con datos oficiales sigue dando, decías al principio, claro, por ejemplo, los porcentajes de pobreza. En el 74 la distribución del ingreso entre trabajadores y empresarios estaba cercano a aquella bandera peronista del 50-50, casi cercano, entre muchas comillas. Uh-huh. Hoy en día los trabajadores, y también tomando de datos oficiales, haciendo el cálculo de datos oficiales, los trabajadores llegamos con suerte y con mucho optimismo, según el método que tomes, a un 40%. O sea, perdimos muchos puntos, muchísimos puntos. Antes que empezara este segundo bloque, Susana justamente hizo hincapié en que quería preguntar sobre el presupuesto. Y simplemente antes que Susana haga la pregunta, para aquellos que por ahí escuchan el presupuesto de la Nación y qué sé yo, les resulta incomprensible a qué se refiere, indudablemente que está armado a veces de tal manera que para que el hombre común, a la mujer común, no lo pueda entender. E incluso explicado. Muchas veces de tal forma que es inentendible, incluso para aquellos que sí manejan algunas cuestiones, pero lo hacen tan entreverado que cuesta entenderlo. ¿Y por qué lo hacen tan entreverado? Porque justamente el presupuesto deja a la luz cuál es la orientación política final de un gobierno, si va para un lado, si va para el otro, si todo ese maremándum de cuestiones que habla de entrada y salida de dinero, de inversiones, de gastos públicos, etcétera, etcétera, reflejan hacia dónde va la política económica y qué sector, en definitiva, termina beneficiándose. Esto un poco para explicar por qué vamos a hablar, en todo caso, o vamos a preguntar concretamente sobre el presupuesto. El tema es todo ese superávit, esa plata que entró más de la que salió. Y todo eso que, o sea, ¿a dónde fue a parar? Y cómo se gasta, o sea, ¿por qué nos queda, o sea, por qué queda plata como país? Nosotros, como yo soy estatal, digamos, no me puedo sacar esa parte, ese ajuste, o sea, cuando sobra es porque se está ajustando, y en general creo que una parte importante se está destinando a deuda, a pago de la deuda. Sí, venía y viene. Lo que pasó un poco es que, bueno, como decía, previamente al 54%, el gobierno, para ya la crisis estaba pisando en la región. O sea, 54% de los votos. De los votos, claro. De los votos de la elección, ¿no? Tata. Previamente ya la crisis estaba pegando en la región. ¿Y qué pasa? El gobierno, como para digamos, disimular esa crisis de frente a las elecciones, ¿qué hizo? Gastó, hizo política pública, gasto. Pero ¿qué pasó? Después de que ganó, se vino el ajuste. ¿Por qué? Porque ya ese superávit ya se estaba haciendo cada vez más chico. La verdad es que hoy superávit fiscal es realmente ínfimo, porque se achicó tendencialmente, ¿no? Desde el 2004 hasta ahora se viene achicando, hasta que se dijo en algún momento que los datos reales daban, como que hasta los mismos datos del presupuesto estaban tocados, que en realidad había un déficit en estos años. Pero bueno, haya superávit, haya déficit o esté empatado, el déficit sería muy chico, ¿no? Pero ¿a dónde iban? Esa era la pregunta de fondo. Por un lado, pagar deuda. Por otro lado, el gobierno mantiene una estructura clientelar bastante, bastante importante, ¿no? Lo que se dicen, entre muchas comillas, los piqueteros oficiales tienen ciertos beneficios que un movimiento social no oficial no tiene. Hace poco, y eso hay que remarcarlo porque muestra también un poco cuáles son las fracciones que el gobierno tiene a su lado, hace poco se derogaron muchas variantes de las viejas leyes de promoción industrial. ¿Qué era esto? Eran unas leyes donde le dieron a muchos grupos económicos muy grandes como Techint, como Molinos, como Arcor, exenciones impositivas gigantes por ubicarse en San Luis, Catamarca, San Juan y Tierra del Fuego. Se eliminaron la gran mayoría de las de San Luis, las de Catamarca y las de San Juan, dejaron nada más las de Tierra del Fuego. Esto un poco muestra qué grupos económicos tiene el gobierno bajo el ala y cuáles no, porque, o sea, fue una eliminación, si se quiere, selectiva. No fue que se eliminó para todos. Y después el gobierno un poco también hizo crecer el gasto público, pero estos últimos años no lo acompañó tanto el crecimiento de la recaudación. Entonces eso también le hizo achicar el superávit comercial. Pero bueno, la deuda se sigue pagando religiosamente, eso es seguro. En síntesis, o sea, gran parte del gasto público se dedicó a subsidios a empresas, a las grandes empresas. Gran parte del gasto público se dedicó a subsidios a grandes empresas. Gran parte del gasto público también se dedicó y se dedica, que ahora lo viví hoy cuando me subí al colectivo y le dije 1.10 y no, me dijo, no hay más. Se dedicaba a subsidios a nosotros, que cada vez se nos van bajando con el ajuste, ¿no? Estamos hablando con Cristian. ¿Tu apellido? Caracoche. Que entre otras cosas, ahora nos enteramos también, escribe en Página 12, así que para tenerlo más en cuenta. por una cuestión de chapa, nosotros si tiene chapa... Para mí, yo voy a ser de Cholula, para mí es más importante que esté en el Roble. Igual la nota de Página 12, lo quiero aclarar, yo antes escribía en Página 12 hasta que me censuraron. Te iba a preguntar. No, yo escribía en Página 12 relativamente seguido hasta que me censuraron. Y bueno, y el domingo pasado, no el anterior, unos economistas publicaron una barbaridad, porque literalmente fue una barbaridad. Seijo y Montesino escribieron una barbaridad. Y yo mínimamente quise contestarle, le mandé un mail a la editora Zayat, y parece que el gobierno está un poco como se quiere hacer el permisivo, y me la publicaron. No lo puedo creer todavía que me lo hayan publicado. Me imagino lo que me va a esperar este domingo. Me van a escribir, pero bueno, veremos qué pasa el domingo. Yo quería hacerte también una pregunta, y ahí sí ya vamos a ir cerrando, porque está descrito, o has descrito más o menos de dónde venimos y cómo estamos, etcétera. Pero ¿por dónde puede pasar una alternativa a este tipo de presupuesto? ¿Cómo sería, digamos? ¿Cuáles son las modificaciones y por dónde se tendrían que hacer las modificaciones para que justamente el esfuerzo de los trabajadores vuelva a los trabajadores? La verdad es que, bueno, yo siempre que hablo de estos temas siempre digo lo mismo, ¿no? Una cosa, ¿desde dónde discutimos? Si discutimos de la economía burguesa o discutimos, obviamente, la alternativa que todos los que... Por lo menos los que escuchan esto, creemos, obviamente, sería un gobierno popular del pueblo, ¿no? Está claro que, bueno, hoy no lo tenemos. Y en este contexto, con un gobierno burgués, se hace bastante difícil, ¿no? Porque el gobierno está un poco está en una encrucijada en la cual eligió, y se nota por las decisiones que tomó, dónde recortó, dónde agarró la tijera. Datos al margen, por ejemplo, que se gasta el doble de lo que se gasta en educación y ciencia, se gasta en pagar la deuda, por ejemplo, ¿no? Educación superior y ciencia e investigación. En un gobierno así, uno puede pedir. De ahí a que el gobierno lo haga, yo lo veo muy imposible. Uno puede pedir que se hagan retenciones a la minería. Uno puede pedir que se grave la renta financiera. Uno puede pedir que aumente el control fiscal. Porque, o sea, nosotros como trabajadores, bueno, yo soy un pobre trabajador que no llego al impuesto a las ganancias, pero digo, a los trabajadores que le retienen ganancias. Los trabajadores que les retienen ganancias no pueden dibujar nada de su sueldo. En vez de las empresas que pagan ganancias, dibujan todo lo que quieren el sueldo. Hace un año, eso dijo que ganó 0 pesos. O sea... Evidentemente, por lo que vos estás diciendo, pedirle al gobierno es pedirle al zorro que cuide... En fin, o al lobo que cuide las ovejas o que no las coma. Lo que queda claro es que la única manera entonces sería exigir y ya no pedir. Lucha. Es la lucha y obligar a que cambie el panorama, que es un poco lo que nos enseñan siempre, desde siempre. Nos han enseñado los trabajadores en la época del 2001, ya que lo hemos tocado recientemente con el tema recordando el 20 de diciembre, los movimientos piqueteros. Y hoy por hoy los movimientos sociales que no están amparados por el gobierno y toda una cantidad de luchadores sociales y de trabajadores que nos marcan de alguna manera por dónde debe pasar esto. Vamos a ir a un corte y luego seguimos, a lo mejor ya en un plano más amplio, no tan económico, pero vamos a aprovechar que Cristian está acá para también conversar con él.